Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Escala Alternativa. Llegamos temprano, después de una semanita de descanso y tenemos un bloque intro con dos rolas. Esta es Silver Lining de Swanky Ocean Acoustics, sugerencia de Leo B. Britán. Sure, I can't go anywhere, but couldn't I love? Wanna start a brand new day, I don't wanna look behind. Mada minu sekai to, I will go the way I believe was so deeply before. No nama yotemo, I don't care, hitori janai yo. Itsumo, itsudemo, kono basho wo de, yume ga hajimaru yo, koko kara. But I can't be myself, give me tonight love. Wanna start brand new day, I don't wanna look behind. Mada minu mirai e to, I will go the way I believe once so deeply before. Don't na mayotemo, I don't care, hitori janai yo. Itsumo, itsudemo, kono basho wo de, yume ga hajimaru yo, koko kara. Just wanna be with you forever and more. Kimi ga iru kara boku wa koko ni tatteru. Donna kurayami mo norikoete ikeru. Itsumo itsudemo donna basho de sae mo yume ga hajimaru yo. I will go the way I believe was so deeply before. Donna mayotemo, I don't care, hitori janai yo. Itsumo itsudemo kono basho wo de tomo ni hayumu koto kimetanda. I just wanna be with you forever and more. Yume ga hajimaru yo, koko kara. Y esta es el tema principal de la película de Makoto Shinkai, Your Name. Esto es Radwimps tocando Zen Zen Zen Zen. Yatto me wo samashita kai. Sore nano ni naze me mo awase ya shinai dai. Soi yo to okoru kimi. これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。心が体を追い越してきたんだよ。 その声に生まれて初めて何を言えばいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。何億何光年分の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れた日よ。君の消えぬ痛みまで愛してみた日よ。銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 Hola muchachos, bienvenidos sean a este el episodio número 37 de la quinta temporada de Escala Alternativa. Con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha emoción es que se reporta su anfitrión amigo Sanders de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y tenemos, vaya que tenemos un programa potente, un programa lleno de muchos sonidos, de mucha música muy interesante, esperando por supuesto lo que le traigo a todos ustedes les agrade. Tuvimos un bloque de temas de intro después de la bochornosa emisión de hace dos semanas, donde llegué 45 minutos tarde. Igual lo que se tenía en mayor parte pues se sacó, lo cual pues está chido, ¿no? Está bueno. Una de las cosas que no pudo ser fue elegir el tema de introducción, para lo cual estoy pidiendo ayuda últimamente a todos los integrantes del grupo Melómanos Descarga Alternativa, de esta comunidad melómana, y que me den ellos un tema con el cual iniciar el programa. Entonces, lo que les debía de hace dos semanas más el de esta, pues se juntó y esto fue lo que tuvimos. Los poperos con un ritmo muy... con un sonido muy agradable, Swanky Ocean Acoustics. Como habrán de escuchar, pues no había percusiones, no había batería así fuerte. Había más que nada percusiones por ahí, unos tamborcitos chiquitos. En su mayoría la canción con guitarras acústicas, con lo que es su material de este año, su más reciente sencillo, si no estoy equivocado, Silver Lining. Y después tuvimos a esta banda que regularmente no suena tan convencional. Suena más alternativa, suena con más sonidos. Es una banda Radwimps que mezcla pues el rock alternativo por ahí con el reggae, con un poquito de hip hop a veces. Es toda una mezcolanza, un estuche de monerías los muchachos, que hicieron en los últimos momentos de sabiduría de mi compañero Haru en su Club 4, ya que le dimos la despedida hace dos semanas. Me había dicho que Radwimps hizo toda la música de precisamente esta película de Makoto Shinkai, Your Name, y creo que es la misma que se llama Kimi no Na wa. Que hijo de su madre, ya es como la película número uno más taquillera por alrededor de 4 o 5 semanas. Y es algo bastante, bastante... Sí, Kimi no Na wa. Es una... algo de qué hablar, pues, algo destacable, porque ya tiene alrededor de... alrededor de 15.4 billones, billones de yenes recaudados en taquilla, que viene siendo como alrededor de pues 154 millones de dólares. Nada mal para una película animada que tomó alrededor de, ¿qué será? Séptima octava parte de todo lo recaudado hasta el día de hoy para hacerse. Entonces es un éxito espectacular, éxito, no sé si sin precedentes, pero al menos esto pinta para ser el éxito más grande en la carrera del director Makoto Shinkai, quien también nos ha traído películas enormes, películas especiales como Hoshi no Koe, Voces de una Estrella Distante, Byosoku Gon Centimeter, o sea, 5 centímetros por segundo, El Jardín de las Palabras, Kotono Haroniwa, Hoshi wo Kodomo, los niños que persiguen voces perdidas, entre otras. Yo hace, ¿qué será? Me acuerdo muy bien que fue mi graduación de la universidad. Fui a la ceremonia y lo cerré viendo 5 centímetros por segundo con un cuate, ¿no? Un cuate muy cercano. He de ser sincero, en el momento que la vi no me gustó y decía, ¿qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Ya que lo volví a ver después, le empecé a encontrar más bondades, entre ellas, pues sí, el diseño del sonido, a veces bastante sutil, muy bien... pues muy bien hecho, muy bien elegida la música para los momentos de la película, con una animación maravillosa, maravillosa para el tiempo en el que salió, que fue 2007. tiene lo suyo la película, pero definitivamente no es para todos. Y no sé si al día de hoy, a que ya prácticamente nueve años de su lanzamiento, que también haya envejecido, ¿no? Que tanto le guste a la gente. A mí, yo la tolero, me parece así como muy muy fuerte, muy... Vaya, no me parece que es la joya que dices. Opinión muy personal. Sobre todo por la duración. Estuvo muy, muy, muy reducida. 63 minutos. Muy complicado, a mi parecer, de encontrar una emoción que le dé con emoción, personajes con los cuales identificarse. Además, la película está hecha como también en una, con un enfoque muy minimalista. Eso, por supuesto, es total y completamente intencional. Ayuda mucho también al sentido experimental de la película. Mucha gente le gustó eso. A mí personalmente, yo personalmente pienso que pudo haber dado para más, ¿no? Pero sí, mala no está. Hubo en Crunchyroll, no sé si fue el año pasado o hace dos, un fin de semana Shinkai, que fue en junio, donde tuvieron alrededor de 4 películas de su filmografía, la cual se compone de 12 películas. Tuvieron 4 para ver de manera total y completamente gratuita por 3 días, viernes, sábado, domingo. Los títulos fueron estos que les acababa de mencionar. Y estuvo bueno, se agradeció mucho, ¿no? Se agradeció mucho el que Crunchyroll pues nos diera o nos trajera estos contenidos, ¿no? No sé si ya se pueda conseguir la película acá en estos lados, porque regularmente salen los rips de los DVDs y los Blu-rays, pero hasta que ya sale a venta en video doméstico, lo cual es alrededor de 6 meses a un año después. Definitivamente a mí me llama mucho la atención. Y espero verla en cuanto sea posible, ¿no? Pero siendo que son peras y manzanas, les trajimos esta música que forma parte de su soundtrack. ¿Me permiten un momento, por favor? Perdón, traigo la garganta un poco raspada. Y eso que sí estoy, estoy aquí tomando agua, es lo que te hace un pinche dorito cuando te lo comes justo antes de entrar a transmitir. Grave, grave error, nunca lo hagan, chicos. Hablando ya de esto, con lo que iniciamos el programa, pues tenemos más música para ustedes. Y parte de eso también son los estrenos que traemos en esta semana, importantes, dos interesantes. Ya escuchamos el sencillo anterior de la banda She's, un grupo de rock alternativo con un sonido muy, muy, muy propio, muy agradable también. Se alejan un poco de lo convencional sin dejar, digamos, de sonar a una banda de un rock alternativo pues bastante digerible, bastante agradable. Y este miércoles salió su nuevo sencillo Tonight. Es un doble lado A, ya que también viene la canción Stars. Una de ellas está bastante leve, está calmadona. La otra está más, más movida y vaya que vale mucho la pena. A estos chicos yo les entiendo, bueno, yo les escucho que van creciendo a pasos agigantados. Es una banda de rock alternativo, pues que no se cierra ella misma a posibilidades o a sonidos diferentes. Para mí es uno de los grupos a seguir. Perdón, de nuevo la voz, ustedes saben. Es uno de los grupos a seguir. Porque si siguen en esta línea, al rato se pueden codear fácil con los Asian Kung Fu Generation, con los Ellie Garden, con los Straightener, con los... incluso con los Pillows de hoy día. Tienen mucho, mucho potencial y aquí los vamos a escuchar con esto que lleva por nombre... Bueno, antes... Los medios de contacto para que se comuniquen con su servidor son por medio de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito a @Sander_Nexus. Todo el contenido del programa se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Y de igual manera los pedidos se hacen por ese canal en la publicación correspondiente que ya está en el grupo. Los primeros tres que hagan su pedido, pues serán los que pasaremos el día de hoy. Ya se saben las reglas, ya se saben lo que les pido de favor. Hay una sola restricción, no César Franco. No pueden apartar pedido. Ustedes me proporcionan la canción y lo que les pido de favor, pues es que las canciones no sean tan largas para que todos alcancemos a hacer los pedidos y de igual manera para que la lista de reproducción que les tengo preparada, pues... se escuche en su totalidad. Vamos a escuchar ahora sí a este genial grupo de rock alternativo que lleva por nombre She's. Este es su más reciente sencillo y lleva por nombre Tonight. Call Este es el segundo lado A de su nuevo sencillo. El grupo es Shiz y esta canción lleva por nombre Stars. Thank you. yo? Petra. Queridos chamacos, les habla su padrino el Rey Helado, solo para recomendarles Radio Anime Nexus, donde van a informarse y enterarse de las mejores noticias de anime y otros tantos chismes como el doblaje. Así que, si no lo oyen, les congelo las pompas y los aturdo con reggaetón. ¡Ay, qué miedo! Regresamos después de uno de los tantos estrenos que tenemos para ustedes el día de hoy. Y esto fue, para empezar, el genial, el interesantísimo grupo de rock alternativo She's, con su doble lado A, Tonight y Stars. Tuvimos las dos canciones maravillosas. Y escuchamos cómo comparten un sonido en común en vertientes bastante distintas. Una se va por el estilo baladoso. Otro se va más por el tipo, por el tipo popero, así de estilo power pop, que ya lo hemos escuchado bastante aquí. Qué buen grupo es She's. Con algo de suerte, pues los vamos a tener más seguido conforme sigan sacando más material. Y por supuesto, como no los vamos a tener aquí, porque vale mucho, mucho la pena. Un saludo ya a todas las personas que se están reportando. Un saludo a Sebastián Talero. Un saludo a Bastián Suárez Castro. Un saludo a Eric Hinamori. Un saludo al Toquilli. Un saludo a Miguel Vargas Alvitres hasta Perú. No sé si Jan Mergel me está escuchando, ¿no? En cuyo caso, de igual manera, le enviamos un saludo y un abrazote a esta muchacha hasta Montevideo, Uruguay. No suele faltar aquí. Salvo otras contingencias. Entonces, pues muchas gracias a todos los que están sintonizando y están escuchando El Otro Lado de la Música con nosotros después de una semana. Podríamos decir de una semana y media. De espera, porque ese programa de una hora 20 minutos de principios de octubre y la ausencia del anterior, pues merece nuestros repuestos con muy muy buena música. Un saludo también a Brian Vázquez, que ya está escuchando. Dice que llegó algo tarde. No, señor, llegó usted a tiempo. Sebas Talero me comenta sobre She's que este último tema que tuvimos, Stars, que suena mucho a... Decía él a Kings of Leon en la intro. Yo le digo al joven que no diga blasfemias, sonó más a banda de rock británico, sonó más a Snow Patrol, sonó más a The Fray. Por cierto, The Fray... Su canción más famosa me pegó mucho por lo que es mi serie favorita, Scrubs. Aparece en lo que es para mí el momento más intenso, más fuerte. En su quinta temporada, perdón, por allá de 2005, 2006, creo. Pero es muy muy buena serie, totalmente recomendable. Y nos vamos con el otro estreno que tenemos para ustedes. Esto, para los más viejitos, que seguramente nos vamos a recordar. Nos vamos a acordar de ellos, yo esperaría. Esto es la banda de Yellow Monkey, una de las bandas de rock alternativo, rock blues, de finales de los 80, que popularizó el que este género fuera adoptado, o esta manera de hacer música fuera adoptada por las bandas de Japón, que hoy en día están sonando en todas las listas. The Yellow Monkey junto con Judy and Mary, que también hicieron un opening de Rurouni Kenshin. Junto con The Michelle Gone Elephant, junto con Dead End, junto con The Street Beats, The Elephant Kashimashi, todas esas bandas que formaron ahora sí que una avanzada, una vieja escuela del rock en Japón. Esta banda que se desintegró por allá de 2002-2003, si no es que antes, no tengo el dato exacto. El punto es que a principios de año 2004 fue cuando se desintegraron, y a principios de año sonaba fuerte el que se volvieran a reencontrar los cuatro miembros originales: Kazuya Yoshi, Hideaki Kikuchi, Yoichi Hirose. Sí, Yoichi Hirose como el de Yoyo's Bizarre Adventure. Bueno, nada más que ese es Koichi, ¿no? Y Eiji Kikuchi. No sé si Hideaki y Eiji sean hermanos, realmente no importa, porque lo que estamos a punto de hablar de ellos es que su primer sencillo, o sea, completamente inédito en 14 años, no, 15, en 15 años salió este 19 de octubre. ¿Y qué creen ustedes? Lo tenemos aquí. Para toda la comunidad melómana nos vamos a echar un viaje al pasado con música del presente. Y es que ese rock tan fantástico, tan espectacular, agradable de Yellow Monkey es algo que no debemos dejar pasar. Les comento que ya se llenaron los pedidos que tendremos en su debido bloque, justo después de la primera hora. Me había pedido algo Miguel Vargas Albitres, nada más que me lo pidió en la publicación equivocada. Me lo pidió en la publicación de presentación a todos ustedes, cuando regularmente la primera, el primer post, pues el que aparece ahí pegadito y hasta arriba del grupo, es en donde se hacen los pedidos mismos que ya tenemos, cortesía de Sebas, de Bastián y de Hinamori. Entonces, pues una disculpa, mi estimado Miguel. Ya para la próxima, pues haces el pedido en el lugar que sea necesario, el adecuado, porque a mí pues también se me hace complicado, ¿no? Estar navegando entre tantos comentarios, que la verdad me da mucho gusto tener a tanta gente comentando sobre lo que tenemos para ustedes en el día con día, para seguir agregando canciones a ese soundtrack interminable. Perdón, a esa lista de reproducción interminable que nosotros llamamos el soundtrack de tu vida. Nos vamos a ir entonces con esto, que es el nuevo sencillo de The Yellow Monkey, Suna no Tou. Rock de antaño con una banda clásica al día de hoy. Y esto es para todos ustedes. Y este es el segundo lado A de este sencillo que lleva por nombre All Right. Más nueva música de estas leyendas del rock japonés de Yellow Monkey en escala alternativa. Sanaki, Hola, soy DJ Yaome y esto es Información que Cura. Científicos mexicanos han comprobado que los escuchas de Alianza Anime con DJ Yaome experimentan ciertos efectos secundarios después de 6 meses de escuchar la transmisión, como lo son cuerpos esculturales, cabello rubio, ojos azules, voz sexy y por supuesto aumento de estatura. Tomando esto en cuenta, ya es decisión tuya escuchar Alianza Anime o no. Nos vemos en la próxima cápsula de Información que Cura. Y regresamos después del segundo estreno oriental que le traemos para ustedes, que fue esta banda de culto de Yellow Monkey, de los pioneros del rock en Japón a finales de los 80, con su más reciente sencillo, Después de 15 años de nada, Suna no To, acompañado de la canción Alright. Y digo estrenos orientales porque les vamos a tener más música, más lanzamientos nuevos de varias partes del mundo, y uno pues, de los más importantes, bueno, de los más agraciados, de los que más me gustan, fue una bandaza que da por nombre Testament. No son parte de los llamados cuatro grandes del thrash en Estados Unidos. Yo personalmente, que bueno, esos cuatro, nada más para que estemos en el mismo canal, pues son Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax. Ellos forman parte de un pues, pequeño cúmulo de bandas que a mí me gusta llamarles los cuatro antigrandes, porque en mi opinión son igual de buenos, en muchas ocasiones mejores que los cuatro nombres populares que acabo de mencionar, pero pues de una u otra manera no tienen el reconocimiento que muchas veces pues se merecerían, ¿no? Estos son Testament, Exodus, Annihilator. ¿Cuál es la otra manera? No me acuerdo. Era también otra banda thrasher. Eso es lo que pasa porque uno no practica su idioma, ¿verdad? Maldita sea. No se preocupen, les tengo así de manera muy rápida el dato. Lo que sí es, bueno, de regreso a esto, tenemos Overkill, ya. Exodus, Overkill, Testament y Annihilator. Son estos cuatro antigrandes que pues, tienen mucho, mucho que ofrecernos también a nosotros. Y si le damos una oportunidad a lo que ellos lanzan para nosotros, en más de una ocasión no estaremos decepcionados. Este disco nuevo que lanza Testament, Brotherhood of the Snake, tiene fecha lanzamiento oficial el 28 de octubre, el próximo viernes. Ya hay, pues por supuesto, filtraciones de estos nuevos temas, y precisamente les traeremos el tema titular de este disco. Uno que no lo he escuchado tan a conciencia como para saber si es un tema que se trata en todo el disco, si es nada más esta canción, pero habla pues sobre esos, en cuestiones pues también como fantasiosas, pero metiendo mucho de contexto, de tonos políticos en sus letras de esta canción. Habla sobre los reptilianos Illuminati que controlan todo, así que desde las sombras, y que ven el mundo así como quienes vivimos en él, como nada más que herramientas para lograr un fin. Testament no es una banda tampoco ajena a los temas políticos, ya que sus discos, sobre todo en la década de los 90s, pues estaban muy cargados de estos temas que hablan pues sí, de la corrupción, la guerra, algo que es pues normal, ¿no? En estos grupos, porque también Slayer hizo lo mismo, Metallica hizo lo mismo con Master of Puppets, con Injustice for All. Entonces, después de tantos años, escucharlos todavía apegados a ese tema y sobre todo planteados de una manera tan interesante, me parece algo merecedor de un escuche. Para algunas personas, el nuevo álbum de Metallica, Hardwired and Self-Destruct, es uno de los más esperados del año. Y se los digo como alguien que tiene toda la discografía de Metallica en formato físico. Tengo mi estante con todos mis disquitos, desde el Kill Em All hasta el Death Magnetic. Incluso yo como fan de Metallica les digo, si escucho Testament, hágaseme a un lado lo demás, que estos hombres tienen lo que sea menos madre, porque tocan con unas pelotas, con una potencia incomparable. Esto que vamos a escuchar a continuación es Testament con su canción Brotherhood of the Snake, misma que le da título a su más reciente álbum, que será lanzado el 28 de octubre de 2016. Para mí, el álbum insignia del género thrash metal en este año, y digo yo, sin importar lo que ocurra después. Vamos a escuchar a estos guitarristas maravillosos, Alex Skolnick, Eric Peterson, a la voz aguardientosa pero fuerte de Chuck Billy. Esto es Testament, con música de su nuevo disco. Time. Y esto que vamos a escuchar es hard rock de desmadre. Hard rock muy locochón. Estos son los que muchos califican como los nuevos AC/DC. También de Australia, también un par de hermanos hicieron esta banda. Ellos son Airborne con música de su más reciente álbum Breaking Out of Hell. Y regresamos después de estos estrenos occidentales, uno de los tantos que vamos a tener. Testament, con todo su poder, con toda su fuerza. Este nuevo disco, Brotherhood of the Snake. Y después los australianos, Airborne. Con esta banda que tiene tantas similitudes a AC/DC, que los llaman, no sé, como el sucesor o los... los hijos de AC/DC. Hecha por los hermanos O'Keefe, Joel y Ryan. Airborne nos presenta ya su cuarto material, que fue lanzado el 23 de septiembre de 2016. Mucha actitud, mucha fuerza. También y... sobre todo esas... ganas imperantes... de divertirse haciendo música genial. Vamos a dar el bloque de pedidos a continuación con música propuesta o compartida por el buen Sebastalero, por Bastián Suárez Castro y por el buen Hinamori. Que muchas gracias a ellos por compartirnos su buen gusto y que formen parte de la lista de reproducción de este programa. Hay más gente que se está integrando a la transmisión, a quien les mando, por supuesto, un saludo muy muy grande. Un saludo a mi amigazo de Chile, Jordi Aros Silva, que nos está escuchando desde el trabajo, si tengo, o desde su casa, no sé. Creo que desde su casa. Un día en el que no tuvo trabajo. Qué bueno, mi estimado, que estás aquí con nosotros. Y más gente también que está ya llegando. José Roberto Torres Arenas, también un saludo a él. Carolina Revi, Fabricio Valdivieso Brito. Y pues un saludo a todos ellos. También a Juan Luis Morales, que le está por ahí. Está reportando con unos likes a los comentarios. Muchas, muchas gracias a todos. ¿Qué nos dice Brian? Comento, Metallica dará un concierto el 1 de noviembre en mi país, Costa Rica. Curiosamente las entradas no son tan caras comparado con otros artistas que han visitado el país. Y fíjense que Metallica es de los artistas de nombre. Entonces, se me hace, si bien se hace sorpresivo, no se me hace tan extraño. Les comento, hace 2 años mi experiencia de ir a Guadalajara al auditorio Telmex de Zapopan, si no estoy equivocado. Usted corríjame, Hinamori, si estoy metiendo la pata con algo, diciendo algo impresentable. Hace 2 años vino Dream Theater a Guadalajara, me lancé a verlos ahí al auditorio Telmex. Y no les miento, mi boleto, que costó 700 pesos, 780 digo ya con las comisiones de Ticketmaster y todo. Me sirvió. Fue suficiente ese boletito para estar hasta el frente y hasta adelante. No me voy a olvidar jamás de eso. Estaba del lado, de frente al escenario, del lado izquierdo. Tenía a John Myung, el bajista de Dream Theater, a un par de metros de mí. Y digo, qué experiencia, señores. Estaba el tecladista también, Jordan Rhodes, atrás, cuando sacaba, digamos, su guitarrita. Le llaman la guitar, que es un teclado en forma de guitarra. Igual, el primer lugar para donde se iba era para con nosotros. Ahí enfrentito. Ay, güey, no mames. Dos chicos que estaban a mi lado atraparon dos púas de John Petrucci, el guitarrista. No, fue una experiencia de otro mundo. Y eso fue con 700 pesos, cabrón. Después, por esas mismas fechas, me fui enterando que Bruno Mars iba a venir aquí a México en boletos que iban desde los 1500 a los 4000 pesos hasta adelante. Y yo, ¿qué pedo? O sea, Bruno Mars, solo por ser sabor de la temporada, le inflan los tickets así de cabrón. Y mientras tanto, estos güeyes que tienen ya 30 años de pinche carrera musical, los precios en los que lo andan dando. Lo más caro fue el VIP, donde te permitían, pues, al pasar al meet and greet, pasar a saludarlos, a platicar con ellos. Y pues un asiento, no hasta adelante, pero sí un asiento preferencial en una zona, digamos, punto medio, donde puedes estar sentado y ver todo lo que ocurre en el escenario sin que seas, sin que tu vista sea bloqueada por los demás asistentes, ¿no? Y eso salía en 3500. ¡3500, cabrón! 500, todavía 500 pesos más barato que el boleto más mamalón para ir a ver a Bruno Mars por aquellas fechas. Digo, me sorprende. Pero lo peor de todo y lo más manchado es que si tienen esos precios es porque hay gente que los paga. Oh, digo, yo no lo haría. Pero para todo hay. Para todo hay. Ya ni les cuento también de, por ejemplo, cuando viene, cuando venía el señor Juan Gabriel, en paz descanse, y Vicente Fernández aquí al palenque de mi ciudad en... en la feria de San Marcos, o sea, por tiempos allá de abril, mayo. Vaya, vaya, que los precios eran elevados. 2,000 pesos para arriba los pinches boletos para ver a Juan Gabriel y a Vicente Fernández. Qué cosas. Permítanme un momento, por favor. Listo, listo, ya me desocupé, fue cosa así bastante rápida. Pero pues sí, así los precios. Qué cosas, ¿verdad? Ni hablar. Nos vamos entonces al bloque de pedidos. Esta banda que tendremos a continuación es Prophets of Rage, con su canción Prophets of Rage, de su álbum Prophets of Rage. Algo me dice que es su primera placa discográfica. Así como Black Sabbath, cuando tocaba Black Sabbath del álbum Black Sabbath. Eso fue por allá de los 70s. Esto es pedido de Sebastián Talero y con esto iniciamos el bloque correspondiente. Ya puedo después regresar con más tiempecito y unos saludos muy, muy especiales. Esto es bloque de pedidos de Escala Alternativa del día de hoy. Paren esa oreja, chicos, ya regresamos. Yeah. Esto es Beggar's Dance. El artista es Ginger. Este es pedido de Bastián Suárez Castro. Para todos nosotros. Y este es pedido de Eric Hinamori desde Guadalajara. Es Doping Panda con la canción Crazy. I'm sorry, mi miracle okosenakute sa. Demo fire wa akaku kogare tsuzuketeru. Ima hanasu koe wa 読み合わせ覚えたセリフと違うから仲間もっと伝わるようにやるにそう彼に捧げる歌じゃないんだもうちょっと高く飛びたいから語っちゃうよ下手だったダメだって言ってた感じのだけどもっとここで分かる合図で今君が生きる世界を Y regresamos después de este bloque de pedidos. Muchas gracias a todos los que compartieron su buen gusto con la lista de reproducción de hoy. Un saludote muy, muy especial, muy grande. Qué bueno, la verdad, qué bueno. Que a pesar del final de sus... de que llegara el final de las actividades, pues sigue aquí con nosotros mi compañero Haru como oyente ya. Un saludote muy, muy grande. Le decía en su último programa, Haru es como el Arsenal de mi Green Arrow, con eso de que estoy viendo la serie. Y me comenta, ya que su expertise es en la música de estreno, de unos muy buenos que muy seguramente tengamos ya en un programa posterior, en el de la semana que viene, muy seguramente. Pues platicamos, compartimos, intercambiamos opiniones, pero sobre todo, pues yo de mi parte y para con él, pues me ayuda a conocer también de muchas cosas en el terreno musical, ¿no? Un saludo a Taharu que nos está escuchando y ojalá pronto se reintegre, si por supuesto la vida se lo permite, aquí al equipo de trabajo de la radio. A principios de semana hubo un audio rip de un DVD, un concierto de una voz femenina importantísima, muy querida aquí en el programa, y es una chica que en el papel podríamos calificar como una cantante o una artista intérprete de Annie Song, pero ya muy a fondo, a muy bajo nivel, pues hace mucho, mucho más. Maya Sakamoto el año pasado cumplió su 20º aniversario de carrera y lo festejó con un álbum, con un concierto a lo grande en la Superarena de Saitama, acompañado de lo que viene siendo pues su mentora, la inigualable, la incalculable Yoko Kanno. Y Maya a lo mejor no tiene mucho éxito encontrando directos de ella en YouTube, porque yo cuando los encontré y luego los quise ver, pues los tumbaron todos, ¿no? Pero le pone una producción, le pone Maya unas ganas. Su show en vivo no solo es un show en vivo, es un espectáculo de pe a pa, pies a cabeza, impresionante. Lleno de luces, lleno de músicos, lleno de arreglos y sobre todo con invitados maravillosos como esta señora que es prácticamente Beethoven reencarnado. Dio un espectáculo increíble. Y este es precisamente el tema de las tres canciones que tendremos el día de hoy en este bloquecito, que son Chicas al Poder en Vivo. Mejor manera de empezar que esta. Seguramente la habrá, pero pues no importa. Ahorita lo vamos a iniciar justo así, con la maravillosa, la genial voz de Maya Sakamoto. No solo canta, actúa, hace mucho, mucho, mucho más. Y la verdad que vale mucho la pena. Esto es de su concierto de 20º aniversario en la Super Arena de Saitama. Esto ya por nombre, Shikisai. Sigue, esto que vamos a escuchar es una de las reinas, por ahora la reina, Utada Hikaru, con Addicted to You en un MTV Unplugged. Y esta mujer es una de las consentidas del programa. Kaori Asada, Bonnie Pink, con una versión en vivo de Thinking of You. Radio, radio, Y regresamos después de este bloquecito muy agradable, chicas, al poder en vivo. En vivo, en vivo, en vivo. Y pues qué bonitas todas se oyen en vivo, que le echan muchas ganas, que les gusta mucho estar en vivo. Que les gusta comunicarse con su audiencia. Qué bonitas las tres. Sobre todo Bonnie Pink, pero muy bonitas todas. Nos vamos al bloque yacero. Este es un bloque yacero muy especial. Es un bloque yacero un tanto distinto. Porque no vamos a tener jazz de Japón. Todo el jazz va a ser directo de Estados Unidos. Prácticamente, sí, la tierra donde se origina este muy amable, muy agradable género. Vamos a tener música de Buffalo, Nueva York. De Brooklyn. Ah, los gallos. La emoción. De Brooklyn, Nueva York. Y si no me equivoco. No, sí me equivoqué. De Portland, Oregon. The Reign of Kingdom, Nora Jones y Esperanza Spalding. Todos ellos trayendo música nueva. Y vamos a empezar, por supuesto, con la banda que está más hasta arriba, digo, en el aspecto femenino, aspecto de voces, talento femenino, pues Bonnie está hasta arriba y muy por encima de las demás. Por cierto, sacó canción nueva por allá de marzo, la vamos a tener el próximo programa, sí o sí, digo, tenemos que, ¿no? Tengo que ser al menos sensato cuando promociono el programa como uno de los... como una de las plataformas o de los escaparates para la música de esta talentosa señorita Bonnie Pink. Pero en cuestión de grupos, en cuestión de bandas, la que está hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, por supuesto, los rockeros yaceros de Buffalo, Nueva York, The Reign of Kingdom. Quienes el pasado septiembre lanzaron de manera oficial para todos los que contribuyen a su campaña de financiación en Patreon su más reciente sencillo, su canción, la única canción nueva que nos han dado este año, pero Dios santo, qué canción. Human Convention, lo cual, pues irónicamente, traza una línea bastante distinta, bastante poco convencional para ellos, vaya, porque no hay piano y se escucha mucho sintetizador, se escucha mucho sonido electrónico, pero siempre con ese ritmo, con esa batería y con esas trompetas que los hace un grupo muy muy especial. Sí, ya lo habíamos tenido antes, fue en el programa que hice el sábado allá en septiembre, pero bueno. Este es el estreno mundial de esta canción de Reign of Kingdom en nuestro horario habitual, que pues semánticamente no es incorrecto. Ahora que si se siguen preguntando, no están conformes con la razón que les doy yo. Ay, ¿por qué? ¿Otra vez? Bueno, no se les olvide que siempre que se encuentren en esas situaciones, pueden muy amablemente aplicar el mantra del programa. Un mantra muy fácil. Un mantra pues bastante sencillo de entender. Y ahora sí que está escalando como las directrices. Una de las primeras tres directrices con las que muevo, con las que llevo mi programa, ¿no? Y es que este es mi espacio y pues yo puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Así, sin más. No hay más que buscarle, no hay nada más que entender. Así que sí, este es un estreno muy especial, es un estreno en nuestro horario habitual de la canción de nuestra banda número uno aquí en el programa. Esto es The Reign of Kingdom, esto es Human Convention y esto es el bloque yacero. Disfrútenlo, esta canción es para no creerse. Esto es Escala Alternativa para En Oreja, chicos, ya regresamos. Moment to moment, And never again will there be such an omen. Time's an illusion, a human convention. Like watches and weekdays, just another invention. Y después de esta descarga de jazz, música electrónica, rock progresivo, latín, muchas, muchas cosas, tenemos algo más tradicional. Esto es la otrora ganadora del Grammy, Nora Jones, con música de su nuevo álbum, Daybreaks. Esto lleva por nombre Flip Side. Try to get high, but you wanted me low. Good things are happening, but happening slow. Some kind of mystery from long ago. Locked, but I found the key. Hope it don't all slip away from me. Hard times, fine lines, moments past. cover the news. Your temperature's well past 102. Put the guns away, or we're all gonna lose. Stand by or take flight. Eat or throw. Esto es Esperanza Spalding con música de su más reciente álbum universalmente aclamado, Emily's Devolution, un poco más rockero. Esto es Earth to Heaven. It's over, see the natural laws, and if the heavenly God should call, is it heaven at all? So burn. Drunks don't know, money won't flow. On the other side, they're sure to go. Withdrawing from the need to achieve. Be careful what you believe in strong, for you carry it on. Over. There are no perfect amends here. You get to just keep on. Y con esta música es como acabamos, me parece yo, en muy alta nota el programa de hoy. Se siente bien estar de regreso después de los programas incompletos y por ahí una semana de ausencia, ¿no? Muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo, a todos los que estuvieron compartiendo opiniones, conociendo toda la música que traigo para ustedes. Es después de todo lo que le da sentido al programa. La semana pasada igual estuve con muchas ocupaciones, no pude sacar el nuevo episodio de 100 discos esenciales. La semana que viene sí o sí, ya es la tercera vez que lo digo y les juro que será la última. Voy a cumplir y vamos a estar pues ahora sí que bien a mano. Mientras tanto y hasta entonces, y para que no nos echen a patadas de aquí, les comento, nos vemos el próximo domingo 30 de octubre. El horario de verano termina en México, así que vamos a estar una hora antes. Hagan las equivalencias correspondientes con los horarios de su país. Lo que sí es un hecho es que el próximo domingo nos vemos sí o sí. Se quedan en compañía de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, yo me retiro. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la emisión del día de hoy de Escala Alternativa. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana y un mejor inicio de la que viene. Chao, chao. Radio Anime Maximus.